Que el árbol no nos tape el bosque, dice el hombre, y cierra en mano, lo derriba para quedar frente a otro árbol. Que el árbol no nos tape el bosque, repite, y enciende la herramienta para limpiar su camino. Pero de nuevo un tronco le cubre la vista y una vez más brama la máquina para hacer su trabajo. No hay caso. La mirada del hombre vuelve a chocar contra la panza de otro árbol. ¡Que el árbol no nos tape el bosque! Bufa ahora con los dientes apretados, mientras acelera la sierra para obtener el mismo resultado. Otro más frente a sus narices. Así trabaja hasta caer extenuado. Desde el suelo puede ver la desolación del desmonte y se da cuenta que el problema no era el árbol, sino su corta mirada, el no haber tomado distancia para observar mejor y pensar más claro. Pero ya es tarde. Una nube venenosa cae del cielo y en la tierra arrasada empieza a brotar una plaga verde que lo cubre todo, incluso su propio cuerpo. La voz de Pablo Marrero leyendo, las palabras de Pablo Marrero, casi como un auto homenaje nuestro a vos mismo. Gracias, gracias, gracias. El árbol y el bosque. El árbol y el bosque se llamaba. Y esto que van a escuchar ahora es una canción del músico canadiense Neil Young, digo, uno de los, no sé, de esos, gente grosa que hizo cosas impresionantes en la música y que inspiró a muchos otros más que vinieron después. Y esta canción se llama Los años de Monsanto, que está sonando de fondo, ¿no? Que es el nombre de un disco que sacó en el 2015, ya tiene como 70 y pico de años, hace 45 que toca. Y es una crítica, ¿no?, sensible a la multinacional Monsanto, hablando directamente de lo que hace al mundo, la tierra, la cuestión de las semillas, el envenenamiento de la tierra, el agotamiento. Bueno, y el año pasado también hice una gira que se llama Earth, Tierra, y una canción llamada Madre Tierra, y qué sé yo, giró por todo el mundo presentando esta crítica. Mirá, subí, escuchá. Sabemos lo que el futuro depara al manto de la tierra de Monsanto. La luna llena y las semillas se siembran mientras el agricultor pierde con Monsanto. Cuando estas semillas crezcan y entonces estarán listas para el plaguicida, vendrá Roundup y hará acto de presencia y traerá la marea venenosa de Monsanto. Es lo que algunas de las cosas que dice la plaga verde. Esta canción, y el agricultor sabe que ha de cultivar lo que puede vender Monsanto, porque solo Monsanto tiene las semillas. Así es. Siempre amé mucho a este tipo y cuando sacó este disco fue como que terminó de cerrar mi amor. Escuchá, mirá. We'll be right back. Marrero, vos escribiste una vez sobre la plaga verde, ¿no? Va muchas veces. Sí, sobre la plaga verde, la plaga venenosa que va cubriendo los montes, cruza ríos, derriba casas, nos come. Está a la vera de las rutas, por todos lados. Ahora, usted, hagamos un ejercicio muy rápido. Ustedes eran bastante chicos. Ustedes siempre han viajado en tren por los campos o en colectivo. ¿Qué veían cuando eran chicos? Contaba vacas por la ventanilla del auto. ¿Qué otras cosas se veía, por ejemplo? Poste de telégrafo. Eso. Ah, re viejo. En mi vida hay un poste de telégrafo. Qué mentiroso. Mentiroso. Cualquiera. ¿No se acuerdan de haber grandes campos, muchos girasoles, por ejemplo? Sí, que veían, a veces se movían. Sí. A trigo. Trigo, bueno. Si ahora se fijan, van a ver parte de eso, pero una gran parte, que veo un gran manto verde, que en sí parece una plaga. Yo tuve la oportunidad de sacarme una foto, la tengo, me la sacó Fabián, en Entre Ríos, en un monte chico era, de soja, ¿no? Es impresionante, parece unos tentáculos, te da la impresión que te va a comer. Por ahí es subjetivo, es la idea de uno, por lo que tiene el concepto, ¿no? Cuando estás sugestionado. Exactamente. Sugestionado. Es la sugestionación. Es la sugestión. Ahora, parte de la realidad es decir, de 34 millones de hectáreas del cultivo en la Argentina, 22 millones es de soja. De 34 millones de hectáreas, 22 millones es de soja. Esto se inicia fundamentalmente. Antes había, pero fundamentalmente con la década de Menem. En el 90 empieza todo el tema de la sojización. Pero, perdón, ahí meto un bocadito, porque en el 96 se empieza a implementar una ley que permite el ingreso de organismos genéticamente modificados. Exactamente. Firmadita por el ministro de Agricultura de ese momento, que era un señor que ustedes probablemente conozcan, Felipe Solá. Ajá, Felipe Solá, el candidato. Perdón, ¿y quién traía los organismos genéticamente modificados? Los traía Monsanto con un informe del Estado que lo hacía Monsanto. Y además necesitaban los plaguicidas para matar a todas las otras plantas. Eso es todo el paquete tecnológico. Sí. ¿Y quién lo traía? Monsanto. Monsanto. El tema es que el modelo sojero tiene consecuencias serias ambientales, sociales, económicas, sanitarias. Ambiental está claro lo que se dice sobre cómo se maltrata la tierra, el monocultivo, qué después queda de eso, el tema de los agroquímicos, ¿no? Que bueno, Monsanto también produce eso para que compren eso para echar todo lo que es alrededor de la semilla para que no crezca nada, ¿eh? Consecuencia. Pero la semilla de la soja es indestructible. Claro, tiene superpoder. Sanitario está claro, bueno, no hace falta repetir en este programa, los que escuchan esta radio saben lo que significa las enfermedades que han traído a pueblos enteros. Por la fumigación. Económica, por el despojo. Primero, no necesita tanta. La producción de soja no necesita tanta mano de obra y además por el despojo. No solo pueblo originario, sino a campesinos. Es decir, cómo crece, cómo los echan de la tierra para poder producir soja, ¿no? Me suena que ya pasó antes todo esto. Ya pasó y hay muertos de esto, ¿no? Cristian Ferreira, por ejemplo, en Santiago del Estero, uno de ellos, de Mocase. Chocobar. Y lo cierto es que hay trabajo del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que nos demuestra que se puede producir sin agroquímicos teniendo igual producción. Es decir, que el agroquímico es también parte del negocio de apropiarse de las tierras, de apropiarse del producto, de la semilla, es decir, acá estoy yo, propongo el agroquímico y produzco como se me canta. Es como inventar la enfermedad para después venderte la vacuna, ¿no? Exactamente, así es. Y sacarte en el medio también. Y el tema más triste es que estamos produciendo esa cantidad de soja. Aparte se hace aceite de soja, ¿no? Pero lo fundamental es para venderle a Asia, a China, para alimentar a los chanchos. Esta es la matriz nuestra. Es decir, producimos alimento para alimentar chanchos de Asia. Sí. Producimos, exactamente. Vendemos la soja como forrajera. ¿Y sabes por qué no producimos tanto aceite de soja? Porque los chinos no quieren comprar el aceite de soja. Quieren ellos procesar el pellet y para hacer aceite también. Entonces nosotros, justamente como dicta el extractivismo, nosotros exportamos solo la semilla. O sea, solo el grano, no exportamos otra cosa. Porque no lo quieren comprar nadie, digamos. Porque lo que los que lo industrializan son ellos. El poroto, digamos. Exactamente, ¿no? Claro. No la habría que es hacer como lo mismo, pero no solo que no se puede híbrido. Sembrar porque no crece, digamos. Habría que preguntarse seriamente, creo que es el momento, es decir, nosotros no decidimos qué producimos, no decidimos qué comemos, no decidimos qué exportamos. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la democracia? Digo, seriamente, ¿no? No hablo no hablo del gobierno, hablo en general. ¿Dónde está la soberanía? La soberanía no es Malvinas. Seriamente. Seriamente. Deciden todo por nosotros. Todo. No tenemos, lo único de la libertad que tenemos es ir a votar cada 2 años. No, bueno, tenemos la libertad de salir a la calle también, ¿no? Sí, y no respetamos ni siquiera nuestros próceres. Por ejemplo, Manuel Belgrano decía que había que plantar cáñamo en las pampas. O sea, cannabis. Y su derivado. Acá, bueno, ya está, loco, nos van a censurar. Cállense, no hablen de temas prohibidos, por favor. Bueno, esta canción se llama Madre Tierra. Es así, una cosa medio punky. De locos. Sí. Hoy estamos porque estamos combativos. Sintiendo el sufrimiento de la vieja madre tierra, vertidos pestilentes, gases y olor a muerte del ataque insistente. Terremotos y huracanes gritan por qué. Sintiendo, muriendo, apenas resistiendo. No hay tiempo, te dices concienciate. Actores de comedia viviendo la tragedia. Y en este mundo de papel, madre tierra, los errores se pueden pagar. Cabeza y atención, madre tierra, esto se podría evitar. Gobiernos dirigentes mienten impunemente. Kioto está aprobado, problema camuflado. Ya todo está envasado, nos llega adulterado. Alimentos deficientes. Hoy hemos elegido canciones que apelan a la literalidad del verso. Poca poesía, pero poca poesía. Mucho contenido. Discurso con música. Igual, claro, está bueno igual el pulso, ¿no? Sí. Para... Viene a ser propaganda directamente, casi, ¿no? Propaganda en forma de ska. Mira, escuchá. Los errores se pueden pagar con cabeza y atención. ¡Madre tierra! Esto se podría evitar. Está bueno porque el punk y el ska es crítico, pero es optimista, porque siempre apela a que se puede y a que hay que luchar. Siempre apela a romper todo, por eso me gusta a mí. Hay que romper todo, no hay otra, dicen. Es que para vamos con para armar el mundo hay que, ¿no?, desarmarlo. Escúchame, pero ¿sabés qué pasa? Que una de las primeras cosas que vamos a tener que empezar a romper son los caminos. Porque yo, hoy fui a, no hasta Rosario, pero casi. Y estuvimos hablando un largo rato sobre la ruta 9, autopista, que está permanente de reconstrucción, ¿no? Y un camión atrás del otro, es un desfile de camiones. Justamente es una ruta que conecta el Mercosur, pero eso no es azaroso, digamos, ¿no? Hace muy poquito se inauguró otra ruta que conecta con Chile. Y no es una ruta para el turista, no es que vos decís, no, mirá, es para que estemos todos más seguros. Es una ruta que transporta mercancías. ¿Por qué rutas y no vías férreas? Bueno, eso es otra pregunta que le tenemos que hacer al no compañero Moyano, para ver por qué rutas y no vías férreas, por qué acaban de sacar una resolución que autoriza a Guillo Dietrich a digamos, a liquidar ramales. Pero hay un plan sudamericano para unir todo Sudamérica para transportar mercancías, no cualquier mercancía, la mercancía del extractivismo, para transportar soja, para transportar piedra. Este plan se llama IRSA. Si uno lo mira por separado no le encuentra la lógica, pero hay una reunión entre los presidentes sudamericanos que definió este plan, digamos, de acá al 2020, de acá no, desde hace ya del 2000 al 2020, armar una infraestructura, puentes, caminos, para poder construir proyectos de integración, transporte, energía y comunicaciones. Es decir, lo que le brinda la base material al extractivismo. Permitir sacar las mercancías más rápido. Es decir, todos estamos aportando y adquiriendo deuda, pues esto lo paga el BID, las obras las hace Odebrecht, no sé si les suena, o muchas sí, de esas sí, obras. Sí. ¿Cómo? Sí, sí, claro. ¿Les suena bien? No, todos estamos aportando a que las empresas ganen cada vez más dinero a través de algo que nos parece invisible, que es la ruta al camino. Lo que vuelve al tema de siempre, si el tema no es solo Argentina, sino que el problema, al menos el tema es continental, no es que Argentina es el modelo extractivista. Sí, Argentina lo es, pero dentro de un marco global de América Latina en la cual... Enmarcada en el mundo. ¿Cuál rol nos quieren hacer jugar América Latina? Y por eso cuando se levantan voces o países que empiezan a ponerle traba a eso, rápidamente son golpeados, ¿no? Bueno, o intentan. Por ejemplo, Obama dijo, obviamente durante su presidencia, dijo, bueno, disculpen que tardamos 5 años negociando el TPP, el Acuerdo Transpacífico, lo que pasa es que estábamos buscando lo mejor para los norteamericanos, ¿no? O sea, no hay eufemismo. Claro. No, está claro. América para los americanos, pero ellos, ¿no? Era la doctrina Monroe, ese que tiene una calle ahí a Villurquiza, ¿no? Sí. Avenida Monroe. Yo siempre pensé ¿Es el mismo? Cuando era chico pensé que ese estaba dedicado a... A los morrones. No, a la señora que aparecía en la foto que se le volaba la pollera. Ah. Pero, a la Marilyn. Claro. Después aprendí. Más linda. Bueno, es la historia del continente, ¿no? Así es. Volvemos a cuando empezamos y es con un poco Galeano, la historia, ¿no? Del mundo. Lo que pasa es que este modelo se ha como intensificado y ha explotado, sobre todo en los últimos 500 años. Y bueno, en las últimas décadas ni hablar, porque todo se ha globalizado. Exactamente. Y yo quisiera hacer alusión a algunas cositas que, por ejemplo, habla Eduardo Budinas u otras personalidades que se ocupan a estudiar esto. Ellos hablan, por ejemplo, de la diferencia entre los gobiernos de izquierda y los gobiernos progresistas, ¿no? Como que arrancamos con un discurso de izquierda y después cuando uno está en el gobierno se da cuenta o quizás ya no pueden hacer todo eso que pensaron que podían o que quizás dijeron que podían. Y son estos gobiernos progresistas que no son de derecha, o sea, no implica que sean, no es todo lo mismo, pero sí que toman algunas medidas, vamos a decir, antipopulares o en el marco, por ejemplo, de esto. Por citar dos casos, el caso del Tipnis en Bolivia, por hacer una carretera, Evo reprimió, digamos, comunidades que vivían ahí, o sea, fue un escándalo porque nadie se lo esperaba de Evo, pero tiene coherencia si uno lo mira en este marco, ¿no? El caso de Argentina, Ecuador, ni hablar, pero el caso de Ecuador también es muy claro cómo los proyectos mineros en el Amazonas se destruyen comunidades y el gobierno tiene que salir a decir, y bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Esto es el progreso y no saben cómo dibujarlo, pero lo cierto es que hay una trampa también para los gobiernos populares. ¿Hay alternativa a otro tipo de modelo? Es bueno, una pregunta. Mirá Venezuela, digamos, pero ahí, no ha resuelto otro tipo de modelo Venezuela. Venezuela siguió con el tema del petróleo y no ha logrado. Bueno, lo que queda en la pregunta, y no es para desarrollar, si hay alternativa a este modelo. Y también qué pasa si la alternativa es que esté en manos del Estado, si no, qué pasa con eso. Es todo otro tema ese, ¿no? Pero podemos ir a la Pachamama, podemos volver a la Pachamama. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.